de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a su programa de análisis cinematográfico Punto de Giro, un espacio donde contaremos con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García en dramaturgia y en dirección y actuación Julio Recalde, con la conducción y dirección de quien les habla, la periodista y máster Lourdes Stusser, y en la producción de sonido Adrián Torres y Fabián Sandoval. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Tres anuncios en las afueras, con guión y dirección de Martin McDonagh. ¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad? No. Entonces podré hacerlo. Intuyo que es la madre de Ángela Hayes. Exacto. Soy la madre de Ángela Hayes. Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios? A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses. Y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad. ¿Qué coño es eso? Dixon, estoy en plena cena de Pascua, joder. Lo siento. Ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema. Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas. Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica. Hemos recibido 2 quejas formales por esas vallas. ¿De quiénes son? Una es de una mujer bizca. Hay que joderse, una mujer bizca. Y de un dentista gordo. En este pueblo muchos somos amigos de Willoughby. ¿No le habrás hecho un agujerito en la mano al dentista hoy, no? Por supuesto que no. ¿Eh? He dicho que por supuesto que no. Siento mucho lo de Ángela, pero todo el pueblo está en contra de esas vallas. ¿Quién ha lanzado esa lata? ¿Qué lata? ¿Lo sabes tú, cielo? No, yo no he... Ánimo. ¡Capullo! ¿Qué? No digas qué cuando alguien llega llamándote capullo, Dixon. Cuanta más publicidad des a un caso, más fácil es que se resuelva. Oye, si no hubieras dejado de asistir a la iglesia, comprenderías un poquito mejor los sentimientos de las personas. Toda esa ira solo genera más ira, tía. En 3, 2, 1. Y por muy triste que pueda ser el espectáculo de las vallas, una servidora espera que esto ponga fin de una vez por todas a la extraña historia de los 3 anuncios en las afueras. Esto no pone fin a nada, mamona. Esto solo es el principio. ¿Por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones? Buenos días, Missouri, zorra. Acabamos de escuchar el tráiler de 3 anuncios en las afueras, la película de la que estaremos hablando hoy. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Mildred High es una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada. Decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y hacer justicia. Les invitamos a los radioescuchas a este debate entre estos 2 profesionales del cine para conversar un poco sobre qué son los 3 anuncios en las afueras. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le estarán dando a esta película, pero como para iniciar, como es usual en nuestro programa, les quiero proponer algunas de las preguntas que los oyentes nos han enviado. Usted pregunta. La primera pregunta va para el maestro Julio Recalde. Marlene Chamizo dice que Frances McDormand le gusta cada vez más, que es una actuación increíble. ¿Usted qué opina, profesor? Bueno, durante su carrera, esta actriz se ha mostrado absolutamente impecable. Desde que fue reconocida ya en Fargo, cuando obtuvo su gran aparición pública, demostró que es una actriz fuera de serie. Sin embargo, no ha buscado papeles de sencillos, más bien escoge... yo creo que que escriben un poco pensando en ella, sus guionistas, todo el potencial que tiene esta gran actriz, y esta vez demostró una vez más que es una actriz fuera de serie. Yo estuve viendo la película, las escenas de la película, y evidentemente es una mujer que asume su drama de la pérdida de su hija de una manera arrolladora. Es una mujer que está defendiendo como una leona, ¿no? Con uñas, con dientes, sino la vida de su hija, que es irrecuperable, por lo menos la posibilidad de hacer justicia y de encontrar a la persona. Claro, un registro muy distinto al que, por ejemplo, tiene en Fargo, donde es esa policía lejana que ve las cosas desde una gran distancia. Acá está implicada profundamente. O sea, es una actriz que se ha tirado a la piscina, pero con todo en este personaje. Es que también pasa, y perdona, Julio, que yo interfiera en tu especialidad, pero también ella tiene esas características personales. Si tú la ves a ella en la entrega de los premios, en la ceremonia de la entrega de los premios también ella está, pero es todo pasión, ¿no? Es una ella. Pasión como violenta. No, no, es una excelente actriz. Yo no, terrible en el buen sentido de la palabra. Yo no la estoy censurando, pero es que también ella tiene esa característica un poco estereotipada, ¿no? Efectivamente, en Fargo ya es otra cosa. En Fargo tiene... Pero sigue siendo un estereotipo, claro. Lo de Fargo. O sea, ella se ha especializado... Y eso le viene muy bien porque está en la cuerda en los estereotipos. En los estereotipos, que además viene con la herencia de los hermanos Cohen, que fue donde ella por primera vez se dio a conocer, digamos, internacionalmente. De hecho, profesor Gerardo, una oyente, Ela Esteves, nos manda una inquietud y nos dice que si la película no parece una película de los hermanos Cohen, ¿por qué usted cree? Que este oyente ha hecho reparo en este detalle. Bueno, efectivamente, ahí hay un estilo, entre otras cosas, porque los hermanos Coen, no es que todas las películas de los hermanos Coen sean tragicomedia, pero ellos se han especializado, manejan mucho mejor que este director el género de la aventura, que es la tragicomedia. Yo pienso que tengo mis observaciones con esta película sobre la base de eso, de que es precisamente una tragicomedia y hay momentos en que se produce una aberración porque se monta en otro género. Pero eso lo vamos a dejar más para adelante para mi comentario. De acuerdo, profesor. A ver, ¿cuál de los dos nos puede decir? Roberto Andrade ha visto también la película y nos manda esta pregunta. Nos dice que a él no le convence este policía, que es homofóbico, que es racista, que incluso saca a este otro personaje de la agencia de publicidad, lo saca por la ventana, que es un tipo violento y de pronto cambia y se convierte en una suerte de justiciero, porque él sale también a sumarse al acto de hacer justicia. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Les convence a ustedes este personaje o no los convence? Es que más allá de eso es justo lo que decía hace un instante el maestro Gerardo. Hay una transposición de géneros, se está solapando los géneros y ahí es cuando los personajes tienen este tipo de irregularidades. Exactamente. Sucede eso, ¿no? Es que la tragicomedia es un género no realista. Yo lo iba a dejar para mi comentario, pero creo que complementa lo que Julio está diciendo con esto. La tragicomedia es un género no realista. Y si tú en un momento determinado montas el personaje como lo sucede, yo no estoy censurando al actor, el actor está muy bien, el actor que hace... Hace todo lo que puede. Sí, está muy bien. Pero es que se lo han montado, hay momentos que la película asume otro género, asume un género realista. O sea, nos hace ver, nos está tratando de hacer ver que así son los seres humanos. Y en la tragicomedia es un divertimento. O sea, hay que tomárselo con más ligereza. Y también hay temas en la película que, bueno, no que están subyacentes, hay temas que son evidentes, como el tema de la violencia policial contra los negros y estos asuntos. Entonces, ¿usted cree, profesor, usted que es experto en dramaturgia, que el abordaje de estos temas le da este carácter realista a la película? Yo pienso que la película tiene un error de base. El error de base es que no es un tema para una tragicomedia, porque comienza el punto de arranque, como ustedes recordarán, es la muerte, la violación y muerte de la hija de este personaje que busca la justicia, ¿no? O sea, ese tema no es para una tragicomedia, es para una tragedia. Y entonces claro. Yo creo que ahí está el defecto inicial de la película. Si tú ves, y las comparaciones siempre son odiosas, pero como ya hay un oyente que lo relacionó con los hermanos Cohen, y además lo relacionó bien con los hermanos Cohen, si tú ves los temas de las tragicomedias, porque no todo lo que han hecho los hermanos Cohen es tragicomedia, pero si tú ves los temas de las tragicomedias, los temas son más ligeros, o sea, los detonantes son más ligeros, propio de la tragicomedia, no un la caso... tragedia la que agarra los grandes temas estos exactamente, trascendentales. Exactamente, comienza con el detonante que es la violación y muerte del personaje protagónico. Hay otros defectos en la película, pero lo voy a dejar para más adelante. Profesor, tal vez usted ha llamado al personaje protagónico la chica que muere. No, la protagónica es la madre. El detonante es la chica que muere. La protagónica no es la chica que muere. Es la madre que está tratando de hacer justicia. Exactamente. Al respecto del asesinato de su hija, del asesinato y violación de su hija. Sí. Hay un oyente que toca un tema que a mí me gustaría que abordáramos aquí. Pudiera parecer una pincelada solamente en la película. El hecho de que se dedican casi 2 minutos a hablar del tema de Cuba y de que los homosexuales en Cuba se les asesina o no se les asesina, se les maltrata o no se les maltrata. Bueno, es bueno que los oyentes sepan que uno de los dos expertos que tenemos sentado acá en la mesa es un profesor cubano que ejerció el magisterio y la escritura de guión durante décadas. Una pequeña acotación sobre este tema para no dejarlo pasar. Bueno, Cuba, como todos los países que fueron colonizados por España, que tiene a su vez una raíz también un poco árabe, hemos sido un poco discriminadores de esa tendencia sexual. Pero no es cierto lo que dice la película, o sea, los homosexuales en Cuba han ido ganando terreno, ya se ha hecho presente recientemente en derechos, se ha establecido, por cierto, que la actriz que hace una mujer maravillosa, la chilena, ¿no? Estuvo en Cuba y habló de esta actividad que se tiene alrededor de la tolerancia o de comprender que es una sexualidad que tiene... Al respeto a las diversidades sexuales. Exactamente, pero no es cierto, la película habla de que se matan los homosexuales y eso no es cierto. Y lo pone en boca de este personaje además que está... Este policía, que es homo... ahí es donde sale el tema de la homofobia, ¿no? Sí. Que sale muy, muy, muy abruptamente. ¿Será cierto lo que algunos oyentes nos dicen de que parece una comedia negra? No es una comedia negra. La comedia tiene un ingrediente muy evidente. O sea, hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y la curva de transformación la lleva a que reconozca su error y cambie de actitud. Ese es la característica fundamental de la comedia. Aquí se trata de una aventura, no es de una comedia negra ni nada de eso. Además, esos adjetivos que se le ponen a la comedia a veces lo que hacen es desorientar. No es una comedia, es una tragicomedia. Para que nos quede claridad, estamos delante de una tragicomedia. Tragicomedia, que no es como muchas personas piensan, un poco de tragedia y un poco de comedia. No. ¿Qué es? Es la aventura. Siempre que haya... por ejemplo, todos los policíacos son tragicomedia. Siempre que se luche por saber algo, por descubrir quién fue el asesino, quién fue el que robó el banco, toda esa aventura, todos los grandes las grandes aventuras como Superman, Batman, aunque Superman y Batman también tiene de farsa, o sea, es la tragicomedia, pero también interviene la farsa porque alteran la realidad, pero no es una comedia, es una tragicomedia que se caracteriza, repito, por la aventura. Julio, Mariana Ruiz dice que ha aprendido que las convenciones de la composición hay que respetarlas, y la de esta película, en el punto de arranque, es que quien nos narra la película es la madre. Ese es el punto de vista, pero que de pronto eso se altera y se va a narrarnos la enfermedad y muerte del sargento que padece cáncer. ¿Usted cree que se le dedica mucho tiempo a ese tema en la película? Es que justamente ahí, esos son los resbalones. Ahí están los resbalones, se aborda de una manera tangencial los temas, no se centra en la en una sola situación dramática, y por supuesto pierde contundencia, no se trata ninguno de los temas con el rigor necesario. Ese es un error común que causa otros problemas como la falta de diferenciación en la composición de o si es un personaje o un estereotipo. Y esto genera graves confusiones para los actores que a su vez se ve reflejado en una terrible ambigüedad. Lo curioso es que estos errores hasta se heredan. Por ejemplo, hay una película francesa de los años 50 que ya tenía estos problemas de guión, que sin embargo fue retomada en un remake en el que... Retomaron también los problemas de guión. Exactamente iguales, y con las mismas confusiones para los actores. Entonces, actores de cierta calidad, de pronto se ven absolutamente superados por el problema de esta falta de solidez, en esta falta de diferenciación entre el personaje y el estereotipo. Sí. Quisiera añadir algo, profesor. Julio. Mira, efectivamente, la oyente, creo que es una oyente, ¿no? Se ha dado sí, es Mariana Ruiz, es Mariana Ruiz. Del punto de vista, Mariana fue alumna mía, por eso es que ella sabe del punto del tema. Comienza, quien nos narra la película es la madre. La madre nos narra, por lo menos... No, yo diría que media película, pero sí por lo menos un cuarto de película ella viene narrando. Y de pronto empieza a narrar, que recordarán ustedes que se trata con detalle este policía que tiene cáncer, que tratan el problema con la hija, tratan el problema con la mujer. O sea, cambia de pronto el punto de vista. El punto de vista no tiene nada que ver con el punto de giro ni con el punto de giro. El punto de vista es quien nos narra la película y nos la está narrando. Ahí hay una alteración que no está establecido desde el principio. Desde el principio no ha establecido el código de que quien nos va a narrar es omniscientemente, o sea, como Dios que está en todos los lugares, y ese sería un código. Pero la película no establece ese código de principio, sino no establece el código de que quien nos narra la película es la madre, digamos, la vengadora, la que quiere justicia. ¿Y qué pasa con eso? Que hay, desde el punto de vista de la narración, lo único que importaba de ese policía, que es el sheriff, que tiene cáncer, lo único que importaba es que muriera. ¿Para qué? Para que el homosexual, para que el otro policía asumiera el mando. Para una simple información de que se murió el sheriff bastaba, no había que tratar. Pero le dieron una centralidad, hay toda una teatralidad. El hombre diciendo, se quita la vida, hasta los caballos le están viendo. Exactamente. O sea, él. Exactamente. Ahí, la mujer padece tremendamente su muerte, va después a dejarle la carta. Dos películas. Ese es otro tema diferente. Al relato, lo único que le hacía falta es la información de que murió el sheriff. ¿Para qué? Para que otro policía asumiera el cargo y dirigiera la investigación a donde la vida lo mandó a dirigir. Exactamente, es un error de la película. Bueno, les agradecemos esta intervención en esta parte del programa. Con esto cerramos la sección de Usted Pregunta. Y les recuerdo a los oyentes que estamos escuchando el programa Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico con las opiniones del maestro Gerardo Fernández García, dramaturgo y guionista, y el director y productor teatral Julio Recalde. Love can be instilled. escuchar el tema Un potrillo bayo, una de las piezas musicales que acompañan al filme que estamos analizando hoy en Punto de Giro, que es Tres anuncios en las afueras. Bueno, continuamos con el debate acerca de Tres anuncios en las afueras. Les invito al profesor Gerardo Fernández que nos comente algunas otras apreciaciones que tiene acerca de este filme, que le recordamos a los radioescuchas que tuvo varias nominaciones a los premios de la Academia y que obtuvo el premio a la mejor actriz protagónica. Por favor, bueno, profesor. Bueno, como ya adelanté, se trata de una tragicomedia. La tragicomedia, insisto, es la aventura, no es un poco de tragedia y un poco de comedia. ¿Qué sucede con esto? Que si está esta, no es que en una película no pueda existir varios géneros, de plano existe, no sé, Edipo Rey tiene cinco géneros presentes, o sea, está establecido desde el nacimiento mismo de este arte la liga de género. Pero cuando tú vas a montar un espectáculo dramatizado, tú no puedes verlo a nivel de personajes o estereotipos, tienes que verlo a nivel de acciones dramáticas, porque cada acción dramática que esté presente en ese guión o en esa obra de teatro va a tener un género, puede tener un género diferente. La obra se cataloga por la acción base. La acción base, el tipo de solución que tuvo ese conflicto, te va a dar el género que es. O sea, si es comprobable, es como la vida real, es un género realista, que serían la tragedia y la comedia. ¿Y qué solución dieron en este caso? En este caso es un final abierto, porque pues, que yo recuerde, ellos se van a buscar al violador, que no es el violador de la hija, pero es un violador y tiene que pagar también. Exactamente, fue abierto, pero es en el conflicto entre el cambio ese que se produce en el homofóbico y racista, es que es censurado por los oyentes y que yo diría que no está, no porque no pueda haber, porque como es un género no realista, no hay psicología. Lo que hay es concepto, cada uno de ellos es un concepto. Por ejemplo, ella es la justiciera, claro. Él es el homofóbico y racista. O sea, cada uno de ellos representan algo. No así el sheriff. El sheriff es un buen hombre, pero está tratado más en un género realista. Esas son las condiciones que tiene, los defectos que tiene esta película. Decía eso, decía que una obra o un guión de una película se cataloga el género por la acción base. El tipo de solución te va a dar el género de la película toda, pero no quiere decir que no haya otras acciones subordinadas o subtrama, como se le dice comúnmente, que no puedan estar en otro género. Eso puede suceder. Lo malo es cuando tú, dentro de un género, una acción dramática que está en un género no realista, o sea, que ves puro divertimento, tú [S2] Yeah. [S1] Te lo tomes en serio. O sea, lo montes en serio. Ahí es donde viene la aberración. Y eso pasa en esta película, sucede en esta película. O sea, no es como los hermanos Coen y valga la comparación esta vez, porque un oyente lo ha mencionado así, lo ha comparado. A mí no me gustan las comparaciones porque cada película es un mundo, pero sí hay un estilo y coincide con el género dramático, es la tragicomedia, que los hermanos Coen lo hacen tan bien. Entonces sucede con esto que aquí no cuaja como un todo la película. A ver, puede haber sido muy galardonada, puede haberse claro, llevado los Globos de Oro, le dieron por todas partes, por todas partes, porque esos concursos por lo regular es, por ejemplo, en el Oscar hay como 600 intelectuales que opinan y de ahí se saca, pero muchos de esos intelectuales no saben dramaturgia, no saben los defectos, actúan impresionistamente, me gusta o no me gusta, y votan por claro. sus gustos personales, pero no por conocimientos técnicos. O responden a criterios artísticos donde también los conceptos del mercado están mediando. También pasa. Sucede. Sí. Julio, me gustaría saber también su opinión con respecto a este filme, pero les propongo a los oyentes primero escuchar Cristina está muerta, una de las canciones que aparecen en la película. Y regresamos con el maestro Julio Recalde. Acabamos de escuchar Cristina está muerta, uno de los temas de la película que estamos analizando hoy, Tres anuncios en las afueras, y como prometimos le damos la palabra al profesor Julio Recalde para que nos comente un poco sus impresiones también sobre este filme que estamos estudiando hoy. Y claro, inevitablemente se puede hablar de un cierto parecido, una cierta semejanza con la obra de los hermanos Coen, pero solamente en cuanto a la factura, me parece a mí, porque estructuralmente las películas de los hermanos Coen son muy redondas, muy bien estructuradas, lo cual da un resultado preciso. Por ejemplo, en El hombre que no estaba aquí, muy, muy característica de ellos. Algo irónica, pero está perfectamente estructurada y por tanto el resultado es exacto. Es curioso que en materia artística hablemos de casi una fórmula, pero así funciona, es como una proporción áurea la que hay detrás de la dramaturgia, porque sin ese resultado no cuaja todo el conjunto, es un conjunto, una unidad que si las partes no son las adecuadas no va a funcionar de la misma manera. Es un mecanismo muy exacto. Si falla, si es que empiezas a cambiarle y ponerle piezas que no caben en ese mecanismo, indudablemente no va a funcionar coherentemente. No hay ese resultado redondo. Aquí hay una semejanza, una cercanía, un intento de quizás hasta un homenaje, digamos, debe admirar mucho el trabajo de los hermanos Coen, de hecho, le da ese papel principal a la actriz fetiche de los hermanos Coen, pero justamente está ahí el asunto, pero no es los hermanos Coen, no tiene esa consistencia. Ellos han sido muy importantes en estas últimas décadas porque han logrado desde una visión un tanto alternativa, un tanto distinta a lo que comúnmente se venía haciendo, pero hacen una dramaturgia muy exacta, muy muy atinada, y que ha dado resultado unas películas bastante, un conjunto de películas bastante buenas, bastante consistentes, en la que no hay grandes baches. Antes de darle la palabra al profesor Gerardo, una opinión pequeñita sobre la puesta en escena, sobre la ambientación, sobre este pueblo del interior de los Estados Unidos. Justamente, yo veo que ahí es donde más vigente está esta en la factura, está más, como más vigente este parecido con la obra de los hermanos Coen. Es el Estados Unidos profundo, ¿no? Sí, es estos pueblos de adentro, sí, pero, con dinámica. Pero eso está mejor representado en muchas películas de los hermanos Coen. Justo la película que hablaba hace un rato, el hombre que no estaba aquí, que en blanco y negro. ¿Cómo está esa barbería perfectamente dibujada, todo en época? Hasta el ritmo de la película te trae a ese momento tan particular, esa vieja barbería de pueblo chico. Esa película está tan bien estructurada, tan bien contada, que claro, el resultado es completamente exacto. Y ahí puedes ver cinematografía en el sentido más puro. En el sentido más profundo. Gracias, Julio. ¿Usted, Gerardo, quería anotar algo con respecto a este tema? Yo quería anotar lo siguiente. Si bien las estructuras nos dan el cuerpo del relato, lo que nos da los géneros son el tono. No, el género te da el tono. Y esto es sumamente importante por lo siguiente, sobre todo por el trabajo, digamos, de los actores. Si hay un personaje que está escrito en un género y se monta en otro, muchas veces sucede y uno dice, pero ¿cómo es posible si es un buen actor y por qué está tan mal? Y está tan mal porque está no... Está mal escrito interpretando. No, está escrito en un género y él lo está montando en otro, o ya. Se lo han montado en otro género. Y ahí se produce sobreactuación, ahí tú dices, ¿cómo es posible? Puede ser una fricción también entre quien escribe la película y el guionista y quien está dirigiendo es porque le está pidiendo al actor otra cosa, que no es lo que tiene en el libreto. Lo que pasa es que muchas veces, y esto hay que señalarlo, los directores no saben dramaturgia, o sea, dirigen actores y todo, y sucede, no sé, yo siempre pongo en mis clases un ejemplo de Bandera en una película, Antonio Bandera, ¿verdad? En una película que él hace un terrateniente ingenuo, que es una tragicomedia. Ajá, y él después le hacen una entrevista en CNN y él dice, pasé mucho trabajo con la psicología del personaje. ¿Cuál personaje? El personaje era un ingenuo, o sea, él tenía que montarlo, estilizar el estereotipo. ¿Y era un estereotipo? Era un estereotipo y él estaba buscando psicología. ¿Estaba volviendo loco? Loco se volvió y está mal en la película. En esa película está mal Antonio Bandera, que es un buen actor. Queda para más. Exactamente, y es precisamente eso, porque el personaje está escrito en un género y se lo montaron en otro. Muchas gracias a los profesores Gerardo Fernández y Julio Recalde y a los oyentes que nos están escuchando en el programa Punto de Giro. Les propongo escuchar La última rosa del verano por Thomas Moore. Regresamos con Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández y Julio Recalde. Profesor Gerardo, explíqueme a mí y explíquele a los oyentes, ¿cuál es la diferencia entre un dramaturgo y un guionista. Ninguna. Bueno, la diferencia es que está trabajando para un soporte o para el otro, o sea, para un medio o para el otro medio. ¿Qué son? Que son, digamos, el cine o el teatro o la televisión o hasta los cómics. O hasta los cómics también lleva su dramaturgia. Pero dramaturgo somos todos. O sea, yo estoy muy prejuiciado con la palabra guión o guionista, porque ese de ahí viene un poco la subestimación a la especialidad, a la profesión, porque la palabra guión viene de guía. O sea, lo que hacían los pioneros del cine era una guía para guiarse los distintos gags, el orden en que iban los distintos gags. Y de ahí pasó, llegó el cine sonoro y siguió con la misma subestimación hacia ese trabajo. ¿Por qué? Porque una productora te compra el guión y se olvida de ti. El que le va a garantizar al productor, al que pone la plata, va a garantizar la película es el director. Y por lo tanto, desde Francia, desde la nueva ola, todo tomó mucho más valor el director que el guionista. Que no sucede así en el teatro. O sea, hay una injusticia en el cine en relación con el guionista, que es el dramaturgo. O sea, tiene que conocer las reglas del juego de la dramaturgia para poder escribir. Que tenga, yo hubiese preferido que no hubiese cambiado nunca esto, ni siquiera lo de dramaturgo, porque en la etapa del nacimiento de este arte éramos poetas. Poetas fuimos hasta 1749, cuando Lessing se le ocurrió poner la palabra dramaturgo, y ahí a partir de ahí cambió. Yo hubiese preferido eso, porque la poesía, todo el arte, lo que busca en definitiva es la poesía. Final, la poesía. O sea, hubiésemos sido mejor poetas. Poetas del drama, digamos. Pero eso es, repito, un guionista es un dramaturgo que escribe para el cine o para la televisión. Muchas gracias. Y usted, profesor Julio, ¿cuál es la diferencia entre un protagonista y una primera figura? Para que los oyentes nos podamos ubicar mejor en estos términos. Bueno, primera figura se ha denominado tradicionalmente a ciertos actores teatrales de cierto renombre, a quienes se le generalmente son cabeza de cartel. Protagonista es un término técnico que implica que son los personajes que llevan el conflicto central de un drama. Sí, o sea, el protagonista y el antagonista son los que llevan. Y el antagonista. Es un término técnico, sí. Y además un término mucho más antiguo, sí. Es un término que viene del teatro griego. Ajá. Mientras que primera figura es una visión más bien casi contemporánea, claro. del actor conocido, el actor famoso, que claro. También no es un que también es un uso corriente solamente a partir de la aparición del teatro burgués hasta durante toda la Edad Media. Los juglares eran básicamente anónimos, los personajes, los actores de la comedia del arte, los eran conocidos los personajes, pero no, prácticamente no se conoce, no ha trascendido el nombre de los actores. El actor empieza a identificarse por su nombre recién con la aparición del teatro burgués, a partir de Shakespeare para acá vienen ya a conocerse, a reconocerse. Es que ha habido diversas etapas en las que, por lo menos en la historia del teatro, el personaje principal, la figura central, no siempre ha sido el actor. Ha habido épocas como en el siglo XVIII que la principal figura era el escenógrafo. ¿Ya? Porque todo se montaba en función de lo que hacía, de las posibilidades, claro, que tenía el escenógrafo. Claro, y porque lo importante era la belleza en el uso del espacio. Y por eso era el personaje. En otra época era el dramaturgo. Recién con la aparición del teatro contemporáneo en la época de Antoine, digamos, el director moderno recién se convierte en la figura preponderante en el campo teatral. Muchas gracias a los dos. curiosidades del cine. Glauber Rocha dijo esta frase que es tan rotunda como un templo. Nadie escapa a la influencia del cine, ni siquiera aquellos que nunca ven una película. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en los próximos programas, nos pueden escribir al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en Freak Show en las calles José Tamayo, número 557 y 20 Milla. Bien, nos queda entonces la valoración que habíamos anunciado a comienzos del programa de dar una especie de valor del 1 al 10 de qué nota le darían a esta película. Por favor, empezamos por el profesor Gerardo. Bueno, como ya hemos señalado los defectos que tiene esta película, o sea, que no se logra como un todo, a pesar de toda la resonancia que ha tenido en la prensa especializada o no, yo creo que no puedo más allá de un 6. Un 6 de 10. Un 6 de 10 no le puedo dar. Está recio, profesor. Sí, porque son defectos fundamentales. Defectos de la narración. Hay defectos desde el punto de vista técnico que tú dices no saben lo que están haciendo. ¿Y a la actriz? No, ella está muy bien. ¿Cuánto le daría? Del 1 al 10. A ella le daría un 10. Y también al homofóbico, también le daría un 10, que están muy bien ellos en lo que tienen que hacer. O sea, están en el estereotipo de lo que tienen que hacer, lo han asumido muy bien ellos. Pero la película no cuaja como un todo por las alteraciones que hay desde el punto de vista genérico. ¿Usted, Julio, qué evaluación le daría a la película Tres Anuncios en las Afueras? Le pondría un 6.5 por el acierto de haber elegido esos dos actores. Un 6.5. Sí, porque los problemas estructurales son garrafales. Y no son culpa de los actores. No, pues no tiene nada que ver, pero complican tanto la narración que le hacen que la película decaiga totalmente. Bueno, gracias a los dos. Esta ha sido la valoración de nuestros especialistas sobre el filme Tres Anuncios en las Afueras. Pero insistimos en que las películas en este programa son solo un pretexto para hablar, sin impresionismo, de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Los que hacemos este programa tenemos la intención de colaborar con un granito de arena en la formación del espectador. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Están produciendo el sonido Fabián Sandoval y Adrián Torres. La música que nos acompaña es de Alex Alvear. Y les agradecemos su atención y les invitamos a estar en otro programa, Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico donde contamos con las opiniones de los maestros Gerardo Fernández y Julio Recalde, en esta misma emisora y en este mismo horario la próxima semana. Muchas gracias. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En los ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dime tú, en mi hombro aquí llorando. Thank you.